buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a La Pizarra. Nuestros 15-20 minutitos de rigor en esta ocasión con Violeta, buenos días. Buenos días. Con Clara, buenos días. Buenos días. Con Eric, buenos días. Con Rafa, buenos días. Buenos días. Con Hugo, buenos días. Buenos días. Y Eric, que no ha saludado. Ah, es que tengo tan alta. Buenos días. Buenos días, buenos días. La pizarra, como todos los días que hacemos pizarra, comienza con el sumario. Y en el sumario apuntamos en nuestra pizarra color virtual los contenidos que vamos a tener en este próximo ratito. Violeta, ¿qué vas a hacer tú? Yo he conseguido una entrevista. Ajá, has hecho de productora, te tienes una entrevista y ya es bastante, bastante labor. ¿Una entrevista nos dices a quién? O... No, es no. Sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Muy bien. ¿Clara? Voy a entrevistar. Ajá, esa entrevista que ha conseguido Violeta y tampoco nos vas a decir. No. Voy a entrevistar a una estrella. Ah, tú ya nos das una pista. No, una estrella de algo. Una estrella de algo. Una estrella de cerveza, por ejemplo. Es lo que se me ocurre a mí, debe ser la sed que tengo. Pero no nos dices nada más, Eric. No, nada más, vale. ¿Rafa? Yo voy a decir las cosas de los deportes. Ajá, noticias deportivas. Yo voy a presentar unas canciones y voy a conseguir a la estrella. Ajá, tú eres el conseguidor de la estrella de nuestra segunda entrevista, porque tenemos dos, como hemos dicho. Venga, pues ¿quién sale a la pizarra a apuntarlo todo? Yo. ¡Yo! ¡Oye, todos a la vez, ¿no? Todos a la vez. He oído primero a Eric. Yo lo mío. He oído primero a Eric. He oído primero a Eric y se levanta ya, se quita los auriculares, no te los quites porque es que entonces no nos enteramos. Apunta bien, con buena letra, todos los contenidos que vamos a tener. Era esto, las canciones y las dos entrevistas misteriosas. Una nos la consigue Hugo, otra... ¿Ya está todo apuntado? ¿Sí? Vale. Y canción... Muy bien, ya está. Muy bien, Eric, te ha salido buena letra, ¿eh? Se nota que practicas mucho. Gracias. Últimamente. Ya que lo tenemos aquí todo apuntado, lo primero que leemos aquí, lo primero, la música, ¿no? Sí. Pues venga, a ver, ¿quién nos pone música? Yo. Hello de OMFG. Hello. Hola. Hola. Ah, que ponga la música. Sí. Ya, soy una de esas de seis patitas y dos antenas. Y aquí en el hormiguero también escuchamos la pizarra. aquí está ya la afición entregada, porque esta entrevista no se tiene todos los días, ¿no? No. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra estrella. ¡Hola! La estrella viene fuerte. Sí. Hola, Iker. Hola. ¿Iker? Iker Casillas. Anda. Nada menos. No le reconocía yo. ¿Qué tal? Bien. ¿Paras? Bastante. ¿Te gusta el Real Madrid? No estoy pensando en cambiarme. Rafa, ¿puedes hacer tú las preguntas? Te acercas al micrófono, a cualquiera de los dos. ¿Cuántos años tienes? No me acuerdo. Bueno, pero estás hecho un chaval todavía. Puede que tengas 42, ¿eh? Nah, no. Un chaval, estás hecho un chaval, puede parar todavía cualquier cosa. ¿Qué sientes al jugar con estrellas como Cristiano Ronaldo? Nada, es muy malo. Sí, seguro. ¿Qué? ¡Anímate, monga! Vale. ¿Qué tal tu mujer? ¿Quién? ¿Esa Sabina o Shakira o como se llame? El otro día casi nos divorciamos. Me cae como el culo del cerdo que entrevistasteis el otro día. ¿Y cómo sabe usted que entrevistamos a un cerdo el otro día? Me lo contó este que tengo aquí al lado, que es un chivato. No he hecho nada. ¿Puedo? Que te meto, ¿eh? Pues que tengo mucha curiosidad. ¿Puedo preguntarte? Sí. Pues que... que si... ¿Cuántas paras al año? 1.300.000 billones. ¡Ay, que me desmayo! ¿Solamente? ¡Ay, que nada, me algunas más! ¡Ay, que me desmayo! ¡Moza, no te puedes desmayarte! ¡Viniste a tu Bugatti Veyron! ¡Viniste con tu Bugatti Veyron! Sí, aunque el bebé casi se cae, le tiré por la ventanilla. Pues está dando el cuento, ¿me tenéis escuchado? Por favor, señorita Casillas. Yo creo, voy a tener que hacer como los moderadores en televisión, que empiezan y dicen, les bajo los micrófonos a todos y me quedo yo solo, porque es que nuestros oyentes están con los oídos ya. Yo creo que están apagando ya señor el receptor. Casillas. ¿Qué pasa? Venga, una pregunta de uno en uno. Señor Casillas, no, si es usted tan amable de alejarse un poquito del micrófono. ¿Así? Un poquito más el micrófono, porque si va usted a gritar... Hombre, lo ideal sería que no Casillas. Gritara, pero ya que va a gritar... ¿Qué pasa? ¿Tu novia es guapa? ¡Más fea! ¡No puede ser! Señor Casillas, ¿cuántas veces le hemos dicho que no grite? No sé, a lo mejor 50.000. ¿Qué tal en los partidos? ¿Te sientes cuando vas a jugar se te sube la adrenalina? No, porque como salgo tanto, me marcan tantos goles que perdemos siempre. Sí. O sea, estoy diciendo que soy un manta. ¿Qué tal? ¿Qué tal subir? ¿Qué tal? ¿Tienes presión? Bueno, tengo presión cuando tengo que subir la pelota. Un día salí solo a portería y ¿sabes qué? ¡Le pega el palo! ¡Qué malo soy, eh! Perdiste con el Juventus, ¿a que sí? Ay, sí, es que somos tan mancos. Bueno, faltó poco. 3-1. Yo me colaron 3 goles. Yo creí que fueron. Ah, pensé que perdimos 1. Ah, creo que te tendrás que ir ya. Sí. Bueno. Adiós, anda. Adiós. Vete con tu bocadillo. Recoge a tu hijo. ¡Ostras! ¡Que rompe el micrófono! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Da recuerdos a tu mujer! ¡Si ya nos divorciamos! De deportes a deportes y tiro porque me toca con Rafa. Buenos días, Rafa. Buenos días. Adelante con las noticias deportivas. El Barça ha ganado la Champions 3-1. Nada menos. Y el Sporting ha subido a primera y lo han celebrado en la... En... Por Gijón. En el autobús que mucha gente corría. Uh-huh. Y hasta la Fuente de Rey Pelayo. Muy bien, se te ve contento. Estamos entonces. Estamos en primera. Ah, ya. Vosotros. Vale, se te ve contento. Bien. Entonces, del Oviedo no eres, ¿no? No. ¡Oviedo! ¿Qué dices? Si el Oviedo va a caer bien. Una cosa que fue cuando el Girona perdió contra el Lugo. No, empató. Empató a unos... ¡Ah, sí, perdió! Empató. Y empató. Y luego se enfadó el Girona y le lanzaron una botella al árbitro de cristal. Madre mía. Madre mía. Violencia de fútbol, no, por Dios. Que bastante tenemos con otras violencias. Yo ya acabé. Muy bien. ¿Alguna noticia deportiva más? No. ¿Del cole? ¿Del cole? No. Aquí ya acabamos el curso. Ya está. Bueno, dentro de poco. Me divorció. ¿Qué? Se divorció Rafa. ¡Ay, que volvió Iker! ¡Fuera, fuera! Chaval. La superficie más lisa y brillante del reino. Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Tiempo de entrevistas, una nueva entrevista. En esta ocasión, nuestra reportera dicharachera es Clara. Hola. Hola. ¿A quién tenemos aquí sentada ya? Unas gafas de buceo. Anda. Pues nada, salúdela. Hola. Hola. Soy un poco tímida. Están ustedes, ¿no? Gafas, en plural. Están ustedes un poquito mojadas, ¿no? Todavía. Oh, pues claro. ¿Te gusta mucho que te pongan en los ojos y que buceen? Pues claro, a todas las gafas les gusta eso. ¿Está usted feliz? Sí. ¿Le gusta más el agua salada o el agua dulce? Me gusta más, depende, para comer agua salada, pero para beber agua dulce. Eres muy simpática. Ya lo sé. Adelante, una pregunta. ¿Cuánto tiempo puedes respirar bajo el agua? Bueno, pues lo que puede respirar la persona que me lleva en los ojos. ¡Qué miedo! Solamente me estoy riendo. ¿Tú tienes amigas? Pues claro, bueno, también tengo prima, las gafas de sol son mi prima y dentro de poco yo creo que Violeta va a traer a unas gafas, a otro tipo de gafas. Ajá, van a pasar todas por aquí, por la sí, pizarra. Bueno, yo creo que he visto hace poco a tu prima por aquí. Pues claro, vino el otro día. ¿Y qué te gusta de ella? Pues me gusta... Recordamos que eran unas gafas de sol. Sí. Pues me gusta que ella siempre está seca y no tiene tanto frío. Yo tengo mucho frío cuando salgo del agua, pero cuando estoy dentro tengo un calorcito. ¿Y te gusta también oler las flores en verano como tu prima? A mí, bueno, es que yo prefiero oler algas. ¿Te gustan mucho las algas? Comer no, pero oler me encanta. Me encanta, me encanta, porque yo como agua. ¿Y a qué huelen? Huelen a pescado. Eso está buenísimo. ¿Tú comes pescado? No, pero como agua por donde acaban de pasar un banco de peces. ¿Te gusta el agua? Pues claro, es lo que más me gusta en el mundo. Última pregunta. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Bucea. ¿Cómo? Bucea. Ah, bueno, encantada de conocerte. La. ¿Y esa era toda la pregunta? Adiós. Adiós. Pues despedimos a las gafas de bucear, que ya se van. Adiós. Gracias. Adiós. Saltando y dándose un chapuzón. ¿Y quién me presenta la última canción? Yo. Venga. Es Héroe contra Villano de Zargord y Keyblade. Es un rap, ¿no? Sí. ¡Héroe contra Villano! Tú eres un héroe, no me hagas reír, no puedes contra mí, soy el beat. Ya no más feel cuando suena este beat, te machaco en el ring, lo benigno pierde ante los mil. Así que vete volando a otro sitio, no eres rival para mi mente cruel. Te comeré igual que un Oreo y mientras usaré tu capa de mantel. Alguien débil como tú quieres salvar el mundo, inténtalo si yo no lo destruyo en un segundo. La humanidad está condenada, se ha de ser salvada por alguien que se pone por fuera los gallumbos. Te hundo, no puedes conmigo, todos verán cómo causó tu fin. Estás subidito, tal vez tú seas super, pero yo soy superior a ti. Puede que estés un poco confuso, te perdonaré tu falta de experiencia, porque si te pego lo llamarían abuso. Y como soy el bueno no busco la violencia, pero ten cuidado porque tengo límite. Puede que mi brazo sobrehumano dinamite. Dile a tu mamá que te lo explique, ya que ni manera de que se me debilite. Mira, no te piques, no me agites, no me imites. Tú no te cansas de que te persiga, así que no me irrites y repite. A la gente mala se le castiga. Dime, ¿qué es lo que ganas asustando a la gente que se cruza en tu camino? Será que tienes un grave retraso desde que naciste, imagino. Puedo crear una máquina que te destruya en un solo momento. Dime, ¿acaso te crees mejor que yo tan solo porque tienes sentimientos? Vaya. Tengo miles de secuaces y todos te odian con muchísima intensidad. Voy a acabar con tu existencia delante de tu venerada ciudad. Mucha superfuerza y todo lo que quieras, pero seguro que eres todo un bobalicón. Tu superpoder va a derrapear fatal y dejarme una victoria fatal. Papá, papá, ¿cuándo llegamos a la pizarra? Pero hijo, si acabamos de salir de casa. Papá, papá, papi, cómprame una pizarra que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, mira esa pizarra en el cielo, qué bonita, me compras una. Sí, preciosa, hijo, preciosa, pero es que ahora no tengo dinero. Hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Papá, papá, para, no me aguanto más, tengo que ir a la pizarra. Pues aquí está nuestra repetitiva sintonía para decir adiós hasta la próxima semana, que será la última por el momento. ¿Sabéis, no? Sí. Sí. Sí, desafortunadamente. Pues hasta la semana que viene, Violeta. Hasta la semana que viene. Y que sepáis que dentro de poco voy a conseguir otra entrevista, ¿eh? Otra entrevista que será seguramente otras gafas especiales, ¿no? ¿Sí? Sí. No me equivoco. Hasta la semana que viene, Clara. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Eric. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Rafa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Hugo. Hasta la próxima. Pues eso, que volvemos enseguida.